qué deseos de llorar, qué deseos de morir llevo en el alma. No me puedo conformar al saber que he de vivir sin su cariño. Me aconsejan por doquier que me busque otro querer para que olvide. Pero es tonta esa razón, porque nunca el corazón lo aceptaría. Yo sé que esta obsesión me está matando, pero no hay reflexión dentro de mí. Qué deseos de llorar, qué deseos de morir llevo en el alma. Pero así con mi dolor, por encima está mi amor, no he de olvidarla. Yo sé que esta obsesión me está matando, pero no hay reflexión dentro de mí. Qué deseos de llorar, qué deseos de morir llevo en el alma. Pero así con mi dolor, por encima está mi amor, no he de olvidarla, no he de olvidarla.